Tutti gli associati e calcio e associati. E già empezò. Tutti gli associati, visto. Dalle top one di Radio Lèvres, alla tête dans les dernières trois mois, et encore maintenant, les Ilia Kouriakin and the Valderamas. La chanson, bienvenue sur la maison Jaguar. Hola, hola, hola, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Fútbol y Asociados, programa de día lunes dedicado al análisis del campeonato ecuatoriano. En su gran escuela. Hubo varios resultados sorpresivos, muchos abultados en esta la fecha 13, que deja a Emelec todavía como un cómodo puntero y algunos técnicos con cabezas rodadas y mucho movimiento en cuanto a los banquillos. Eso no más. Los que duermen ya saben que hay que despertar. Y eso es Google Asociado. Perdón, hermano. Prosigue, brother. Yo soy Edison Guapa Zambrano, que hay que presentarse, ¿no? Claro, claro. Y ya, ahora sí, dale. Y yo soy Sebas Calero. Estamos en Fútbol y Asociados. Cómo no, nueva semana. Les agradecemos por escucharnos, amigos, amigas, a toda la gente que nos apoya a Fútbol y Asociados, a este podcast, a la cuenta de Twitter y al Facebook. Nos encuentras ahí también, claro que sí. Te recordamos que estamos aquí gracias a Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. No, estamos aquí gracias también a Electro Supplies. El buen Electro Supplies, Eri. Electro Supplies. Es repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido. Los puedes solicitar a través de electrosupplies.net. Ahí encontrarás todas las autopartes que de pronto no encuentras acá en el mercado local, así como los accesorios, gadgets para tus dispositivos electrónicos, para que los tunees, para que los arregles, para que quede pepa, papelito, funcione de la manera más óptima, la que tú requieras, sobre todo si tienes un conocimiento más especializado o simplemente si eres muy fanático de la tecnología. Electro Supplies, a través de electrosupplies.net. Y vamos con los titulares y regresaremos en poco. Partido de la fecha, sí señores, Barcelona goleó a Liga Deportiva Universitaria. Les vamos a analizar el porqué, causas, motivos, razones y circunstancias de tan abultado, entre comillas, resultado que pone a los amarillos de nuevo respirando, se podría decir, mientras que un poquito de preocupación en filas universitarias. No solo pasó eso en el campeonato ecuatoriano, hubo varios resultados sorpresivos, por ejemplo el del Quevedo, por ejemplo el del Cuenca. La Católica gana en el último suspiro y todo el resumen de la fecha 13 de la Copa. ¿Podemos decirlo, auspiciante? ¡Oh! Campeonato ecuatoriano de fútbol. Tenido, sí señor, básquet, tenis, la Copa Libertadores. Ahora sí empezamos con Fútbol y Asociados. Regresamos en Fútbol y Asociados. Calling me high on the telephone. Esto es Fútbol y Asociados. Y estamos aquí gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Y estamos además aquí gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido los puedes solicitar a través de electrosupplies.net si usted sigue a la cuenta de Twitter de Fútbol y Asociados. Esta es /FYA/. Puedes acceder a varios descuentos muy interesantes, todos ellos en lo que es repuestos de electrónica y repuestos de automóvil. Todo esto bajo pedido a través de electrosupplies.net. Reporta que eres seguidor de Fútbol y Asociados /FYA/. Y estamos de Fútbol y Asociados. Increíble. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Qué cosa? Te mandaste un mix medio bucetesco, hermano. Y vamos a poner algo así de funkcito, funk rock. Había solicitado el señor presidente junior de Fútbol y Asociados, don Edison Guapaz. Vamos con el fútbol ecuatoriano. Antes de eso, una jornada en la que se siguen abriendo más brechas, Edison, se sigue clarificando la tabla, me parece. Lógicamente, ya después de un cuarto de campeonato y de la mitad de esta primera rueda, es lógico que ya todo esté muy claro. Sabemos quiénes pelean ahí, quiénes van a estar estacionados por media tabla, queriendo arañar algo más, quiénes son los rivales incómodos de ahora. Y también estamos viendo grandes decepciones, como la que se tuvo el viernes en el estadio Reina del Cisne, donde el equipo Fluminense del Deportivo Quevedo le pasó 2-0 a Liga de Loja. Este inauguró la fecha 13 de nuestro torneo. Esto fue viernes, Eddie, y la victoria llegó ya a la cansada. Bueno, sí, estamos viendo tendencias claramente tanto en Serie A como en Serie B, unas tablas de posiciones escindidas, partidas en dos muy claramente. Esto da las claras de entender que hay equipos muy buenos y muy malos, básicamente. Bueno, en la A no tanto, hay dos medias tablas, y yo creo que lo de Barcelona iría para arriba en las próximas jornadas. Sí, tú decías el tema de Quevedo, Liga de Loja. Siempre fue el Quevedo mejor en este partido. Fue un trámite similar a lo que fue el juego de Quevedo frente a Nacional hace un par de fechas, en el cual el orden defensivo del cuadro fluminense, pese a que no tiene pues los grandes jugadores de cartel, de ni sé qué, prevalece, es un buen trabajo del técnico Duarte, al cual ya estaban dándole el vire, pero por lo menos respiro una fecha más, que mejor con un triunfo de visitante. Eso le hace el sistema defensivo, dos líneas de cuatro infranqueables, hacían inútil todo esfuerzo de Liga de Loja, un cuadro, la garra del oso, realmente este año ha sido, como tú decías, decepcionante. No encuentra una fórmula, es un equipo muy desprolijo, está como perdido, disperso, qué sé yo, pero se lo vio inoperante a la hora de tratar de vulnerar el arco lojano quevedeño durante todo el partido. Y un equipo que empieza a retroceder en posiciones, empieza ya a mirar por el espejo retrovisor los que vienen detrás, porque ya está completo. Yo creo que está comprometido ya con la zona de descenso, la tabla lo indica, la vamos a repasar después. Y además la economía de Liga de Loja no es tan buena como se esperaba. Seguramente a inicio de año ellos contaban con asistencias similares a las de la temporada anterior, en la que Liga de Loja caminaba mucho mejor y obviamente la gente iba en una buena media. Tenías por ahí unos 3.000, 4.000 lojanos. Cuando llegaba a Barcelona reventaba eso el estadio, llegaba Nacional, llegaba Liga, llegaba Emelec. Y lógicamente había un apoyo económico importantísimo. Y hoy por hoy creo que están un poquito apretados con la cuestión económica. Bueno, es triste, ¿no? Porque el año pasado Liga de Loja realmente se esforzó mucho. reteniendo figuras, lo que le permitió jugar inclusive torneos internacionales. Contratando nuevos jugadores, que no es poco tratar de conformar una plantilla con Eder Vaca, con Pedro Larrea, lo tienen a Cristian Corcho Cordero, Uchuari, o sea, Armando Huila, que son, digamos, algunos destacados de nuestro fútbol. Sí, que bueno, tiene su cierto cartel. El tema es que, bueno, la columna vertebral realmente le dejó muy maltrecho, ¿no? Sin Marco Mosquera, sin el defensa Vera, sin... Sí, pero pero han intentado aún así mantener este equipo, y viendo la plantilla que tiene, me parece que tiene más equipo que el Quevedo, por ejemplo, más equipo sí. Que el Manta. O sea, siempre... Se tiende a hacer un poco estas comparaciones por nombre, aunque sea, digamos, ya en el funcionamiento es otra la realidad. Acá ya en el segundo tiempo consigue sentenciar el Deportivo Quevedo partido. Tú dices lo había dominado, pero no podía marcar, sino hasta que ya terminaba. Claro, el tema es que Quevedo dominaba porque no le dejaba hacer nada a Liga del Ojo. Estaba sacando su negocio, pero Duarte se dio cuenta que era inofensivo. Pues Liga del Ojo mandó cambios ofensivos, lo puso al paraguayo Duarte, lo puso al conejito Isa, y con eso pues empezaron a ser mucho más peligrosos. Llega un gol de un defensa, de un marcador de punta, Marvin Corozo, en un balón profundo, una tejida por izquierda, define con calidad de delantero este jugador, que creo que es su primer tanto como profesional, y con eso ponía el balde de agua helada. Y lo peor es que Liga de Loja no reaccionaba, no tenía con qué hacerlo. Incluso ya quería guardar el resultado Duarte, lo pone a Juan Carlos Godoy y nada que ver. De hecho, Quevedo avanzó para uno más, queda con un balón en favor de área, Walter Isa le pega, minuto 89, 2-0, y una vez más el técnico lojano, al cual que dirige más bien a Liga de Loja, al cual tiene todos nuestros buenos comentarios como siempre el profesor Paul Vélez, puso su cargo a la disposición. En las próximas horas se va a saber qué mismo con él, porque ya lo puso anteriormente en una anterior derrota como local, y está pendiendo de un hilo su puesto. Y claro, lo que pasa es que si ya un técnico pone el cargo a disposición es porque sabe que no hay un buen ambiente de trabajo, no puede cohesionar fuerzas, no puede encaminar al grupo, y yo creo que va mucho por ahí la crisis que está atravesando Liga de Loja. Tal vez ya se quemó el proceso, Edison, es lógico en nuestro fútbol a veces tomar un cambio de dirección. Lo que sí, aquí semana a semana hablamos, y cuando se nos dice de votar o algún otro técnico que no le está dando ciertamente el resultado deseado a alguno de los equipos, lo más lógico a veces es buscar media temporada, una rescisión conveniente para las partes, porque como vemos el fútbol ecuatoriano está altamente endeudado, sobre todo puede parecer montos no tan exorbitantes o inmanejables si comparas con deudas de otros lados, pero yo creo que para la realidad, para la cantidad de recursos que se generan aquí en Ecuador a nivel de fútbol, es mucho, loco, es mucho lo que se está debiendo, y hay que pensarlo bien. En todo caso, si Paul Vélez, de manera muy honesta y honrada, eso más, pone a disposición el cargo, número uno, da a entender que es un gran tipo, un gran profesional; número dos, da a entender que no hay feeling, que no está bien la cuestión interna de la Liga de Loja. Y número tres, si es que ya la gente de allá, de los directivos de Loja, buscan ya un nuevo timonel, un nuevo DT, es una oportunidad, Edison, porque hoy por hoy nadie se va así de buenas a primeras. Bueno, entonces triunfo quevedeño lo pone a buen recaudo por lo pronto de lo que es el tema del descenso. A Liga de Loja ya lo mete de cabeza. Yo te había dicho hace un par de fechas que lo veía Liga de Loja peleando estos sitios, y se va confirmando con el transcurso de las jornadas. ¿Sabes? De ahí, una última cosa. Yo a Quevedo le he visto buenos partidos defensivos. Le hizo buena defensa a Barcelona, a Emelec, a Liga de Quito, me refiero. Entonces, a veces acá en el Atahualpa, al Quito le hacía un buen partido también en defensa. Parece que esa es una buena virtud. Habrá que poner el ojo sobre defensas como este mismo Corozo. Ahí no sé, está, ¿no? José Luis Cortés, que no fue de la partida por suspensión. Está Carlos Castro, que es un jugador con mucha experiencia, que es el que pone el orden. La revelación por ahí sería Edwin Hurtado, un jugador del que del sabemos centro, poquito, sí, sí. ¿No? Pero es de lo que se ha visto bien. O sea, hay que echarle un poquito de ojo eso a la saga del Quevedo. El sábado Edison viene un resultado de esos sorprendentes, remontada, le da la vuelta a la U Católica, este equipo que es muy ofensivo, y Célico te está dando en la boca, Edison. Discúlpame, claro, que te diga. Sí, sí. Discúlpame que te diga, hermano. Y sí, Célico se da cuenta que sus planteamientos suicidas, y lo que hizo el sábado fue re suicida, sirven contra equipos timoratos, pues, loco. O sea, yo no haría eso porque... diciendo, no, yo tengo un par de buenos jugadores, lo mata al contragolpe, no fue el caso del Nacional, pierde 2-1 de forma increíble. Bueno, este partido arrancó con la Católica haciendo lo de siempre, ¿no? Fútbol ofensivo, vértigo por los costados, buscando ya sea el centro o al segundo palo o el pase a las espaldas para que Laurito mate. Y Nacional medio empezó defendiéndose como gato panza arriba, pero luego fue equilibrando las acciones. Yo creo que estuvo en un buen nivel Franklin Guerra, por ejemplo, Sombra Hurtado. Estaban bien, estaban cortando esos circuitos de juego de la Católica y luego le dejaron sin ideas. Luego Nacional pasa al ataque, tratando de juntarse por ahí Pita y Samaniego. El partido se equilibra hasta que llega el gol de Gobea. Una gran jugada de Preciado, apilada de rivales, le deja solo a Gobea, que también tiene que por ahí hacer un quiebre y la manda adentro. Y Nacional, yo creo que hasta ese momento se llevaba un justo 1-0. Bueno, también hay que señalar que es el tema del arbitraje. Vamos a revisar cuál era el señor juez, señor Diego Lara, un desastre. Antes del gol de Nacional, bueno, vino dos jugadas de Laurito que habían terminado en las redes, pero fueron invalidadas. La primera, la primera había sido, a ver, un tema de una falta un poquito dudosa, y la segunda, un supuesto offside, luego de una brillante jugada, un centro fantástico de Benítez, pivotea a uno de los pata, y Laurito define. Y estaba en posición legítima y medio clara, ni siquiera para decir mordida. No solo el tema de Diego Lara, sino el del juez de línea, que estaba del lado de la preferencia, que sancionó un montón de offsides, de faltas que no eran como tales, y no me acuerdo el nombre, pero estuvo la tripleta nefasta. Hay que decir que se había perjudicado aquí a la Católica, pero Nacional estaba jugando bien. Llega el segundo tiempo y Nacional le perdona la vida a la Católica. Y lo malo es que ya le empiezo a observar a Daniel Samaniego como, no sé, un jugador demasiado, no sé, frío. Será, ¿verdad? Por eso que no es titular a veces. Porque ahora nos da gusto. Nosotros decíamos un poquito a Sevilla, nos gustaría ver ese equipo con Pita, con Samaniego, es con Gobea, con, ¿no?, Preciado, con los más habilidosos, y lo hace ahora, y mira que no hay tal. El tema es que en un balón de estos queda Samaniego solo y no define rápido, no se da demasiada vuelta, trata de hacerle más bonito. Yo que sé, se le veía como indeciso y como sin cabeza, sin, no sé, sin decisión. Esa es la palabra, sin decisión. Y después viene otro de Gobea, solito, se demora mucho en definir, lo madrugan los defensas, y era el 2-0. De ahí el Nacional inexplicablemente retrocede líneas, expulsan un jugador de la Católica a uno de los defensas, Andrés La Belleza Mendoza. ¿Qué hace Célico? Se raya, pues que se raya, y le saca al otro defensa. Saca un volante de corte, lo mete a Dani Luna, un delantero. Luego saca a Alejandro Espinosa y mete otro volante. Era... Nadie se explicaba. La plena, o sea, no hay explicación, no hay mejor palabra para decir que se raya Cédico. Y todos decíamos, pero bueno, ¿qué está haciendo? Pero Nacional inexplicablemente se mete a defender el 1-0. Y con un zaguero, porque estaba en ese momento con un zaguero, como Henry Canga, Nacional no apostó a una propuesta ofensiva. Y la Católica se le fue con todo y se veía venir lo peor, ¿no? Porque fueron unos 10 minutos de asedio interminable de la Católica, que estaba atacando con Benítez, con Los Pata, con Laurito, con Dani Luna, con Jorge Cuesta. Eran como 6 delanteros prácticamente. Y en eso, bueno, llega el gol del Cuencano Cuesta, minuto 86. Uno de los tantos grandes pases de Diego Benítez, que fue la figura del partido. Es un jugador muy talentoso que para habilitar tiene un gran feeling, ¿no? Hace de esos centros pasados con curvita que matan a cualquier defensa. Lo habían botado a Denis Quiñones, pero Edison también ya al 85, antes de esto se desconcentra y Denis Quiñones hace mal, botar de una manera infame, un par de reclamos ahí mal habidos, y de esa pelota justamente llega el gol de Jorge Cuesta, después de la expulsión de Diego, de Denis Quiñones. La Católica siguió atacando, le tuvo a Nacional contra las cuerdas, llega un balón largo, Laurito se tropieza, pega en Adrián Bones, vuelve a pegar en Laurito, sí. Y se mete. Fue una chambonada completa esa definición, pero así son los goleadores, ya suma 8 Laurito, ¿no? Ya suma 8, segundo en la tabla de goleo, era primero en ese momento, pero viene el otro, Federico Nieto. El más bestia de todos, ese Nieto que está imparable. 2-1 Edison y se queda fría la gente del Nacional. Bueno, es el tema, es que Nacional le vuelven a remontar en los últimos minutos, ni siquiera empatar, a remontar en los últimos minutos. Lo mismo le pasó con Independiente, dos cuadros que son bravísimos en este torneo 2013. Pero que, bueno, es que el Nacional, si hubiera sacado sus puntos, estuviéramos hablando de otra cosa, de un recuperado, de media tabla, de alivio, pero pierde 6 puntos infamemente. Y si recordamos más atrás el tema del Quevedo, que también gana al último, estamos hablando de un cuadro que se está desconcentrando demasiado, que le puedes achacar hasta indolencia, pero que básicamente no puede aguantar el ritmo de un partido, porque se le cae. Y yo no sé cómo, por ejemplo, aguantó el juego con Barcelona. Bueno, no, Barcelona tenía uno menos también, ¿no? Uno menos y estaba lengua afuera totalmente. Y solo así se puede justificar ese tema. Pero de ahí el tema es que Nacional hay que trabajar un montón de cosas. Tema físico, tema anímico, tema táctico. Porque el Nacional estuvo bien, defendió bien hasta el minuto 80 y se desconcentran y chao. A veces la cuestión es más lo anímico, Edison. Como decía algo que le escuché decir a Costas luego en su rueda de prensa, no es que el equipo esté mejor o más mal en el plano físico, es que la victoria, la motivación, un buen partido, un buen clásico, buenos resultados, te hacen correr más porque entras con otra mentalidad y con otro peso sobre tus espaldas, ¿no? Y es cierto, a veces lucen, hay equipos que parece que no corrieran y vos te preguntas qué hicieron toda la pretemporada, pero a veces lo que les falta es motivación y también un poco de amor propio a veces a los jugadores. El Nacional se complica y luego viene otro juego interesante. Este es un juego clave, dice, me parece, para todos los que están de media tabla más abajo. Este Deportivo Cuenca Macará, 5-1 gana el Cuenca, goleada sorprendente, se fue el técnico y de repente ahora juegan, no sé si sea eso, le habían dado un espaldarazo al DT, no sé si les pagaron, pero 5-1 y de visita, bueno, Edison. Fue un partido un poco atípico. Yo te había dicho que al Cuenca no le veo tan comprometido con el descenso como aparecía en las jornadas pasadas. Tiene un mejor plantel, mucho mejor que el del Macará. Por ejemplo, ahora ya por fin afinó la puntería Ríos. Por fin afinó la puntería. Te había yo comentado semana a semana que Ríos no es un mal elemento, pero no sabe definir. Le falta esa calidad, esa frialdad. Y ahora Edison también, al menos en de los 5-4 oportunidades del balón pasó por Manso antes de hacer las anotaciones. Bueno. Y se nota que, bueno, sin que sean todas genialidades de él, incluso, bueno, marcó un gol, pero cuando él se pueda enchufar, cuando a él lo puedan hacer funcionar mejor, vamos a tener partidos como los que dio el Cuenca. Bueno, Manso es un jugador muy talentoso, pero el tema es que también el Macará marca muy mal y le dejaron, pero que reine en el partido, hizo lo que le dio su gana. Tienes que saber que a Manso no le puedes dejar recibir el balón. El jugador argentino, pues, fue la gran estrella de este partido, repartiendo balones peligrosos todo el santo juego. Bueno, el Cuenca era mejor y viene justamente un gol que finalmente creo que le van a acreditar a Manso. Fue un tiro de esquina. Un rebote que raro. Lo desvía, lo cobra el argentino, lo desvía Gustavo Nazareno. Y con eso se iba con justicia 1-0. Macará, diré, el Deportivo Cuenca arriba en el marcador al descanso. Llega la segunda parte, apelaba un poco al contragolpe, el Macará muy desprolijo, por ahí lo único que tuvo en este partido eran las ganas de Omar Guerra, el resto era un desastre, defendía muy mal, llegaba con poca fuerza al ataque, no podías destacar mucho, y en la contra Víctor Estupiñán ponía el 2-0. Que marca semana seguida, me parece. Estupiñán es el de los ofensivos, el más goleador de este Cuenca. Bueno, es Ríos ahorita con 5 goles. Viene el descuento de Omar Guerra, ya digo, es por iniciativa propia de él, agarra un rebote, le pega. No, pues Estupiñán ya suma 5, Edison, con este que marcó. Y Ríos también. Entonces, están los dos. Pero bueno. Omar Guerra le pone el descuento, 2-1. Y en este momento Macará medio que le pone amor propio a la cosa y trata de buscar ese empate. Y era, se veía, ¿no? Hasta se oía, ¿no?, en las tribunas ya entusiasmada la gente que estaba muy decepcionada ahí en el Bellavista de Ambato. Pero viene nuevo contragolpe, el nuevo gran pase de Manso. Andrés Ríos pone el 3-1, se desbarató el Cuenca. De ahí todo le salió, diré, se desbarató el Macará, todo le salió Deportivo Cuenca. Gol de Nicolás Domingo, jugada de Manso para Ríos, luego otra vez Ríos, 5-1. Marcador totalmente inesperado. Nadie puede pronosticar una goleada de visitante de un equipo que viene en último lugar. Esto hizo que caiga Fabián Bustos. Ya, bueno, ya se corría el rumor, pues había perdido muchos puntos de visita, pero obviamente un que te hagan 5 en tu casa es totalmente sacatécnicos. Se queda sin, bueno, se va a Bustos porque ya Macará anunció la contratación del Piripi Osma el domingo en la noche mismo. Veamos si es que arregla, pero Macará es, lo habíamos dicho antes de que inicie el torneo, tiene el peor plantel del momento y el último lugar suena merecido. Y penoso, complicado. Simplemente lo del Cuenca, te quería decir que, bueno, Omar Guerra sumó su tercer gol, de lo destacado y rescatable que tiene este Cuenca, un jugador de años al que le hemos puesto siempre el ojo, ¿no? Y nos hubiera gustado verle con otras camisetas también más pesadas. Y bueno, el Deportivo, como decían, Cuenca, Eddie, disculpa, como decían, el equipo es el jugador colombiano que más goles ha hecho en nuestro campeonato, ya a la larga, Guerra, con tantas temporadas y tantos goles. Sí, mínimo debe tener unos 70 por ahí, facilito. En fin, bueno, entonces nos vamos a la pausa, a regresar todos los juegos de domingo, sobre todo el análisis técnico, táctico, etcétera, etcétera, del juego de la fecha que fue el Barcelona Liga Deportiva Universitaria. Bueno, estoy oyendo algo de funk ahí en portugués con Canción Ser Sexy. Pero vamos a irnos con algo de Ilia que nos habías pedido, Eddie, con Expedición al Clamahama. ¿Sí o no? Bueno, nos vamos todos a la pausa musical. A la vuelta, no se pierdan los detalles del Barcelona Liga. Bajo nuestro umbral, ya no quiero más gritar. De la superficie quiero despegar. Expedición al Clamahama. sobre estas tierras fieras. Cuando por temor a nuestro rango tan vuelo en un bailo tratando de escapar de mí. Y al finalizando el pacto con mi sombra pacto como la tiro en una alfombra. Y nadie nombra las bombas, dogmas explotan. Tengo a polvo, robo tu huracán de lodo. Yo me llevo a tu casa, te dejo alas sin balas. Sus palabras se han entrado a tu clama. Yeah, brothers, esperan tu llegada. Pintan el sendero con suero. Y las lágrimas no se movieron. Casa de salvación. Ya no ama a nadie, nadie es quien engañe, nadie quiere dañe. Y es inútil que entrenes tus trenes, aquí no tiene vía, ni el mismo los demonios, cuidando nuestras vidas. Te equivocas hacia la mirada de la saga, tu papel cuando directo no hace nada, nada. Como champion, fam, mi cabeza chiva, tengo un estilo, la técnica para una caída. Y cuando estás en el suelo, te brindaré la mano y un sueño, y si no eres leal, mi dragón es pateando tu cuerpo. Mi dolor es clandestino como el contrato del cielo y el infierno. Estás leyendo a ti, dragón. Mira, perdón, se asesina mis ánimos. Hoy es el día herida, perdida hasta mi voz. A mi volante veloz. Siempre que despierto lejos y al momento más grande y arroz. Y a la cena se incendia día a día. Solo alimenta la de nutrición. Librarás a los malos que quieran llegar al lugar donde el agua se queda besar. Fútbol Asociado. Estamos en Fútbol y Asociados gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Y estamos además de aquí gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies. Eddie. Repuestos. Ahí está. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido. Los puedes solicitar a través de electrosupplies.net. Todas las autopartes que no encuentras en el mercado local, electrosupplies.net. Los partidos que iban para la media tabla para arriba se pasaron al domingo. Parecería que se hizo esa división, pero salió de coincidencia. Creo que fueron de los más apasionantes, los que más atractivo generaron estos. Independiente del Valle primero en Sangolquí ante Emelec, un empate 1-1, que a Emelec en su cumpleaños, por cierto, le deja un poco tranquilo, pero ciertamente lo compromete más. Se vendrán días más apretados, jornadas, itinerarios de corre, va y ven, vuelo, juega, despiega, duerme un poco, viaja y así, porque la jornada se viene más apretadita con Copa Libertadores. Tiene que seguir sacando su colchón. Es un rival directo y para Emelec, cómo no le va a venir un empate en una cancha en la que normalmente los otros están cayendo derrotados. Así es, el cuadro, la cancha de Sangolquí es una de las más difíciles, si no la más del actual torneo. Fue este partido, Emelec puso un 11 bastante alternativo, que de todas formas en el primer tiempo se las arreglaba para mantener a raya a su rival, para cada tanto subir al ataque, causar estragos. Fue bueno el partido de Enner Valencia, por ejemplo, hasta que se quemó en el segundo tiempo. Lo de Pablo Ceballos, chuta, sí, hermano. ¿Qué te diré? Oye, inicia el cotejo, era tempranero, todavía Emelec podía poner ese tanto de la victoria e iniciar con comodidad, y se lo pierde Ceballos, Edison. Sí, qué mala leche. Ya, no sé, yo creo que el tema de Ceballos es tanto que se ha hablado alrededor de tanta cosa, y yo creo que debe estar bien cabezón el paraguayo a estas alturas, con todo lo que ha sido su polémica estancia en el cuadro eléctrico, donde ha jugado muy poquito, donde ha rendido muy poquito. En este partido se lo vio desesperado, más que nada, tratando de hacer su juego, pero no le salía una. Y el juego se fue haciendo bastante más brusco por ahí. El cuadro del Valle apeló mucho a cortar el juego. Tiene gente para eso, como Oña, por ejemplo, es un perro de presa generalmente este jugador. Tiene una buena defensa. En el segundo tiempo ya le fue mejor cuando empezó a encontrarse pues el Chiqui Guerrero, que es uno de los jugadores por ahí clave, pues, juntarse con Sornosa, con Daniel Angulo, que están ahí acechando en el ataque. Y el gol es el de Jonathan González, el juvenil, que es volante mixto en el cuadro de Independiente del Valle, en una jugada que yo relataba que se me hacía igualita a la de al gol de Thomas Brolin en Estados Unidos 94 frente a Rumania, que en el tiro libre, en vez de buscar sobrepasar la barrera y rematar directo al arco, lo que hace el cobrador es un pase, tocar la rasante, sorprender a toda la barrera, y que por ahí, estando en la misma barrera, ergo no hay offside para nada, salga pues pidándoles a todos, boquiabierto se les podría decir, el jugador, el compañero, a recibir solo ese balón y a definir frente al portero. 1-0 para el Independiente. El Pupi Zanetti también hizo esta jugada en Argentina, Inglaterra, en Francia 98. Por ahí decían homenaje al Pupi, que justo se lesionó y al parecer su carrera así nomás va a quedar, porque es una rotura de tendón de Aquiles, y a las edades del Pupi, pues viejo, difícil. Y hasta pereza de dar tanta recuperación. Bueno, el tema es que el Independiente del Valle se ponía 1-0. Emelec, de todas formas, se dio modos para buscar el empate. No digan que no lo mereció, porque Emelec le puso contra las cuerdas al Independiente. Tiene un gran plantel el cuadro millonario, sin duda, porque aquí vino gente que no estaba siendo titular, ¿no? Ángel Mena, gran jugada, pase a profundidad, Vinicio Angulo define, minuto 91, y Emelec se lleva un puntazo, y sobre todo le quita dos puntazos al cuadro de Sangolquí. luego de haber hecho ya su trabajo ante el Deportivo Quito, Emelec debería poder dormir un poquito más tranquilo, ¿no? Porque está haciendo bien las cosas, a los rivales directos les está restando los puntos y siempre tendrá el peso del clásico del Astillero encima. Ese partido lo puede sepultar a Emelec, lo puede... lo puede comprometer, todavía falta sí, se juegue en el Monumental, ojo ahí. Por eso mismo te digo. Y además el juego con Liga será, pero tremendamente clave. Y hablando de Liga y Barcelona, se enfrentaron una vez más este partido muy interesante en el Estadio Monumental de Guayaquil. Una muy buena asistencia de público. Pero antes... ¿Qué? Antes hablemos de Deportivo Quito, Manta 3-0. Ah, me salté, perdón, sí, tienes razón. Muy fácil para el cuadro chula, que el... no pasó mayores apuros. El Manta no opuso mayor resistencia, planteó una línea de 5 que no le iba a dar, que era más bien dicho una clara muestra de que me llegaban a defender al poste, a no perder o al menos no perder feo, y no sucedió nada de eso. Perdió y feo porque cayó goleado. Atún colgado del póster esto. Y lo que pasa es que está bien, al Quito le defendían con bastantes jugadores, pero algo de lo destacable que tiene este equipo de la Plaza del Teatro es que sabe llegar con bastantes elementos, sabe hacer un fútbol vertical rápido y con buena cantidad de sus jugadores pisando el área rival. Federico Nieto, Alex Colón, Flores, son elementos que hacen a este equipo bastante corto. No es un equipo largo este de Insúa Edison, se mueve bastante en bloque toda la ofensiva y al momento de defender también suelen replegarse muy pronto. Uno de los méritos tácticos tal vez de este cuadro azulgrana. El gol, la figura, una vez más, fue Nieto, el primero de cabeza y el segundo de igual manera. En este que ya es su sello en el campeonato ecuatoriano, definir de la manera que lo hace usando la testa. Así es, de dos asistencias de un gran jugador como es Robert Flores. Primero a jugar en movimiento y otro a balón detenido para un 2-0 muy fácil para Deportivo Quito. Hay que ver lo importante que es Márquez en el cuadro del Manta. Estuvo ausente por expulsión y realmente no solo pesa por sus goles sino por su juego. Velocidad, el Manta no hacía nada, el Deportivo Quito lo era todo. En el segundo tiempo se relajó un poco más del local, pudo hacer un golcito más, gran jugada de Nieto, pase para Colón, 3-0 y el Quito sigue a la pelea, está segundo en este momento. Y así me da a mí pena saber que este Quito con todos los esfuerzos no lleva a la gente que sabía llevar. Es que no, el Quito, yo siempre tengo la impresión de que puede llevar más gente de la que estás llevando, Edison, haciendo una buena campaña y con las urgencias económicas. Ahí sí es palo para la hinchada del Quito, pues. Debería ser una motivación, ¿no? Mi equipo está en la ruina económica, dicen a cada rato, pero está jugando muy bien. No es ni siquiera, ¿no? Yo creo que no sería ni siquiera un sacrificio, ¿no? Como para, por ejemplo, la situación del Nacional, por ejemplo, juega desastroso, le va mal, pierde, le pintan la cara. Y digamos, para el hincha, apoyarles un sacrificio. No, el Quito está ganando, está haciendo un gran fútbol, tiene grandes jugadores. Buen juego, buen juego el del Quito. Y ¿cómo? No fueron ni 3.000 personas. Así es, así es. 3.000, ponle las 3.000, Edison, pero qué pena. O sea, yo sabes que esos detalles los vemos siempre acá y es triste que suceda eso. La hinchada del Quito tiene que convocarse al Atahualpa a dar el espaldarazo, pues. Y ahora sí, pues vamos con el Barcelona Liga, que se jugó en el Monumental, te decía, con buen marco de público, eso sí. No lleno, ¿no? No, pero 40.000, pongamos. Ponle aunque sea unas 38.000, 40.000, pero es una buena entrada, una muy buena entrada de público y de ingresos económicos, lógicamente, para Barcelona. Unos 500 hinchas de Liga. Una cantidad por ahí, más o menos, de hinchas de Liga, algo. Interesante el fútbol. Lo que más atrajo de este juego fue el espectáculo que se dio en el campo de juego. Obviamente, para la gente de Barcelona, la gente de Liga está molesta, está desesperada. Mientras que la de Barcelona respira tranquila. Para mí el primer tiempo no pintaba mal para Liga. Si bien Barcelona dominaba, era el que proponía el fútbol ofensivo, el que le tenía contra las cuerdas, Liga se defendía con bastante solvencia, no era tan peligroso todavía lo que hacía el cuadro amarillo, y sin embargo cada contragolpe de Liga era mortífero. Yo creo que el partido era bueno, por ejemplo, a ver, viendo las alineaciones, era hasta cierto punto bueno lo de Saritama, por ejemplo. No me gustó a mí lo de la cancha. No sé, lo de Saritama me pareció pobre, pero pobre a mí, ese es mi criterio. En cambio, para mí estuvo perdidísimo, fue Méndez. Es que no le tocaba un balón, pues. Mira, ¿cómo funciona Liga? Saritama tiene que bascular sobre la línea, o sea, en todo, o sea, irse de un lado al otro, así como una báscula en toda la línea media, recuperando balón, para luego, como es un buen hombre que tiene buen dominio de balón para pasarlo, dárselo a Méndez. Pero dime cuántas veces recuperó Saritama balón. Muy pocas. El balón, escúchame, el balón lo recuperaban ya pegado a la línea de defensa Enrique Vera, o lo recuperaban los zagueros como Ignacio Canuto, que estuvo bien hasta que tuvo problemas físicos. Y Gabriel Corozo fue otro gran aporte en Liga Deportiva Universitaria. Oye, Vera, con el sacrificio que tuvo, iba a terminar como terminó, que fue expulsado, tenía que dar mucha patada. Pero yo creo que le venía bien Liga, estaba ahí haciendo su partido hasta que sale Ignacio Canuto. La cosa también, Edison, es que, por ejemplo, Rojas y el planteamiento de Barcelona también lo estaba frenando a Liga. Me gustó tácticamente. Dicen que Costas no sabe nada, pero a mí me gustó lo que hizo Costas hoy. Sí, eso es no saber. Lo que hizo hoy, lo que hizo hoy y lo que hizo en el Clásico del Astillero es muy parecido. Es que repite alineación y repite esquema, salvo el tema de Frison Erazo, que obviamente no podía jugar por suspensión. Vamos a repasar el 11 de Barcelona. Dale. Máximo Aguirre en el arco, línea de cuatro con Pedro Pablo Velasco, viene muy bien este joven jugador. Los zagueros centrales Perlaza y Anderson Ordóñez, estuvo bien Anderson Ordóñez. Por la izquierda Giovanni Nazareno. La línea de volantes, primero estuvo Carlos Grueso junto a Matías Oyola. Matías Oyola de pronto tiene una labor de más de 8 que de 5, pero la cosa es que esa es la primera línea de volantes. De ahí pone la segunda línea, que es la de media punta, se podría decir, con Paredes por derecha. Está jugando mucho mejor en ofensiva que en la línea de defensa. Por el centro corría el Quito Damián Díaz y por la izquierda José Ayoví, para que esté solo en punta Ariel Nahuel Pan. Lo interesante, te decía ahora sí, de Barcelona, luego vamos con el planteamiento de Liga. Me gustó Pedro Velasco haciendo la posta, se permitían oxigenar el cuerpo ahí, cada uno, él con el jugador Paredes, a veces se quedaba Paredes, luego se iba Velasco, el que se iba a la ofensiva se quedaba descansando arriba, el otro defendía. Algo que tiene que perfeccionarlo Barcelona, y debe tener mucho cuidado con esto Costas, pero el movimiento es por demás interesante, Edison, porque tienes doble marca, doble salida por esa banda, y por el otro costado está haciendo lo mismo, porque lo pone a Ayoví, aunque Ayoví no cubre mucho, pero en contraparte a Nazareno se lo limita un poco en la salida. Sin embargo, tienes doble salida también por ese lado. Lo interesante de Barcelona, ¿qué es? Que como lo tiene Damián Díaz, que puede manejar el balón por el centro, no se limita solo a atacar por los costados Barcelona. También puede incursionar con un hombre que jala marca y que choca como Nahuel Pan, más un habilidoso como Díaz, que te va a retener el balón, te va a alimentar a los ofensivos a espaldas de los laterales, con buenos pases, con esos estiletazos que te mete. Y lo destacable, lo que ha levantado a este Barcelona, Matías Oyola está volviendo a su nivel. Cuando Matías Oyola está en su nivel, tú sabes que él no es un 8, él es un 5, un 8, un volante lateral 11, un 7, lo que sea. Él te juega en todo lado. Y lo hizo en este juego con Emelec, fue alto su nivel. Ahora con Liga tuvo un buen trajinar. Y eso le cambia la dinámica a Barcelona, porque ahora Barcelona ya es otra vez un equipo que corre y que se ve solidario en las marcas, con buena posta. Así es. Y por eso gustó a todos, a todos gustó lo que hizo Barcelona. Costas le está haciendo aprender a defender. Tuvo una labor muy sacrificada en el juego contra Emelec. Aquí no fue tanto, aquí fue más ofensivo. Y sobre todo apareció más justamente a partir de la lesión de Ignacio Canuto en Liga. Liga que presentaba exactamente el mismo equipo que venía jugando frente a Macaral, lo que le estaba dando muchos resultados y que le tenía ahí expectante para intentar cazar la punta. Esto es, Alexander Domínguez en el arco, línea de tres con Ignacio Canuto, Norberto Araujo y Gabriel Corozo. La línea de volantes extremos con Neyser Reasco por derecha, con Francisco Rojas por izquierda. Vera como un 5 clavado, Saritama entre 5 y 8, de ahí llega Edison Méndez para hacer el nexo con las puntas, que son Pablo Vitti y Federico Pupo. Aquí, ¿qué pasaba con Liga? Para empezar, si bien esta era la alineación que se venía repitiendo en los últimos partidos y que le venía dando buen resultado, pero tenía varios jugadores en urgencias, que llegaban entre algodones. Méndez, llegaba así también Vera, Araujo. Parecía que iba a haber bastantes cambios en el 11 titular de Liga, finalmente saltó y con las justas de este 11 que te acabo de repasar, y las consecuencias finalmente no terminaron siendo buenas. Canuto se lesiona, entra Eduardo Morante y lo realmente coge en frío, Morante. La pasa mal ahí. Lo coge en frío Morante, se lo desborda José Ayoví. Y un centro por fin bien templado. Ayoví tiene que aprender que ese es su fútbol. El de desbordar y pasar. O sea, yo te voy a decir algo. Hay posiciones, todo jugador tiene derecho a rematar a gol y marcar. Pero tú tienes que saber bien cuál es tu posición. Si la tuya es la principal, desbordar y habilitar al mejor ubicado, tienes que hacer eso. Y tu segundo recurso será rematar al arco. ¿Qué estaba pasando con Ayoví? Todo desborde lo estaba pateando y estaba definiendo mal. Tuvo un ante Domínguez y al lado lo tenía Nahuel Pan. Prefirió definir, se la comió. Barcelona se había perdido al menos dos oportunidades por falta de solidaridad, me parece. Hasta que finalmente, en una jugada destacada de Barcelona por la izquierda, cierra la pinza Damián Díaz, por fin centra bien a Ayoví y define un golazo. Un golazo realmente el de Barcelona, Edison. Un golazo, golazo, o sea, es... Buena la concepción porque, bueno, Díaz la toca de primera, me llega el centro y apunta así que le deje caer. A Ayoví le desborda a Eduardo Morante, un jugador mucho más lento que Canuto. Estaba frío. Estaba frío, pero igual en el segundo tiempo la pasó muy mal con José Ayoví. El primer tiempo era justa la ventaja 1-0 para Barcelona, y eso que Liga se pierde un increíble, pero increíble, con Méndez solito a boca de arco y define mal. Era impresionante lo que pasaba. Pero más allá de esta oportunidad imposible que se pierde Méndez, la victoria, el parcial 1-0 para Barcelona era justo. En esa jugada se distrae Perlaza, se deja madrugar, le quitan la pelota y casi viene la anotación. Rojas, me gustó, mira, lo de Rojas, a pesar de que lo superaron en innumerables ocasiones, yo tengo que decir que él, como sea, se la acomodaba para batallar con dos hombres que le hacían, lo volvían loco, pues. Ese tándem por ahí entre paredes y Velasco lo volvía loco realmente a Rojas. Y aún así, él se dio modos. Me parece que es un jugador que tiene que pulirlo un poco más Liga y tiene ya lateral por esa banda. Y yo repaso que Liga sí iba, con las urgencias físicas que tenía Liga, tal vez le hubiera convenido pararse con un Fernando Hidalgo. Eso era lo que... Si es que vas a hacer... Ese era el plan. La alineación previa que habían dado era con Morante de titular, con Fernando Hidalgo, con Carlos Garcés, con un montón de variantes. Tampoco iba a entrar... Bueno, iba a hacer un plantel muy distinto a lo que venía siendo el 11 regular de Liga y al que presentó en este partido. Y sí, le costó muchísimo esto, porque... Y mi análisis viene a ser el siguiente, que Liga tiene un bonito 11, pero apenas se le lesiona uno, peor dos, o lo suspenden, entra en problemas. Y sí, ya le juega problema la plantilla, la edad y las complicaciones ya de algunos jugadores, Edison. Y tiene que... No, es que ya se sabe, o sea, aquí lo hemos repasado, Liga... tiene un problema de contratos que lo limitan y de responsabilidad económica. O sea, por ahí dirás, o pueden decir, pero ¿de cuándo acá tener responsabilidad económica o responsabilidad con tus cuentas te puede hacer mal? Yo creo que a veces tener la cabeza bien sentada y justamente ser responsable con no generarte deudas y problemas te va a costar, y eso es lo que le está pasando hoy a Liga. No puede darse el lujo nomás de sacar a algunos jugadores y contratar nomás así un montón más para... Yo digo, esto es preferible, ¿no? De todas formas, qué sé yo, Liga no pinta para campeón, pero pinta para un segundo, tercer puesto. Mira, y es preferible endeudarse, alocarse, quedar campeón, pero de ahí unas deudas y una crisis que le determine 10 años de miseria a Liga. Entonces, para mí es lo correcto. Y lo que pasa, acá yo pensaba un poco, ¿qué podría haber hecho de DT de Liga? Sabes que si ya venía con todas estas urgencias físicas, si Barcelona resulta estar enchufado y toda la vaina, me le paraba a Barcelona con un planteamiento un poquito más cicatero. Le ponía a Fernando Hidalgo, le ponía a Vera y a Saritama. Saritama que presione bien arriba a la salida de Barcelona. Y lo sentaba, por ejemplo, a Méndez. Y claro, era un equipo con menos ideas, con más estacionado, pero con muchísima más marca. Le podías poner, con esa cantidad de jugadores que te digo, en media de defensiva, le ponías marca personal a Díaz, por ejemplo. Lo referenciabas completamente, le cortabas un circuito a Barcelona. Por ahí, tal vez, esa es mi lectura nada más. Y El tema es que yo no creo que Bauza se imaginaba que Barcelona se le iba a venir con todo. Barcelona no venía haciendo un buen fútbol. Por ahí se vio que a Emelec le sacó ese empate encerrando el partido, poniendo un candado. Entonces yo creo que la expectativa de Bauza era venir a llegar a Guayaquil a sacar los puntos, y era hasta cierto punto lógico lo que hacía. Yo no creo que en ningún momento esperaba defender el resultado del cuadro universitario. Llega el segundo tiempo y se le cae la estantería, porque fue un gran complemento tanto de Ayoví como de Damián Díaz, quienes y de Velasco. Pusieron patas arriba el esquema defensivo de la U. Y Velasco, que estrelló dos postes tuvo dos postes en el juego, se merecía un gol, creo yo, por su desempeño. Nahuel Pan fue artífice, creo, de la segunda jugada, porque a él se la dan para definir. Domínguez, que es un gran portero, se la ataja en segunda instancia. Nahuel Pan, que tiene inteligencia emocional, que sabe jugar, porque esa es jugada, de alguien que sabe con la pelota, de alguien que tiene experiencia. En vez de volver a rematar a bulto o afuera al costado, enloquecerse, porque era el gol de Nahuel, es que era el gol de Nahuel Pan, y le ataja a Domínguez, y cualquiera, digamos, esto le pasaba a Nahuel Pan el año pasado, y creo que sí le pasó con la camiseta de Liga, le caían encima, te enloquecías y no resolvía con la frialdad que tú destacas, que con la que resuelve Nahuel Pan para mejor tocarle a Díaz y para que sea el segundo. Minuto 56, Díaz, que le ha hecho goles a Liga montones, así como Bieler se los hacía a Barcelona, por ejemplo. Díaz está siguiendo una senda, ¿no?, de marcarle a Liga constantemente, y le hace dos, pues, y la cosa iba 2-0, y muy justa, muy merecida, por cierto. Luego viene esa falta penal que cobra Ariel Nahuel Pan. Me parece que es penal, claro, Edison. Sí, penal. Sí, hay un penal. Claro, o sea, si hay un penal, no le daría mucha vuelta. Lo derriba. Deja de ser. A Velasco. Es menos polémico, porque ya eso más, estaba ganando 2-0 Barcelona arriba, entonces la gente de Liga no protestó mucho. No, yo sí daba penal, fue derribada en el área, no es que fue una revolcada salvaje, no es que le sacó la tibia, pero... No se jugó el balón. Lo topó no se jugó en el área. Y viene la definición muy acertada de Ariel Nahuel Pan, se lo habían dado, le querían dar la confianza, minuto 63, nada podía hacer Domínguez, y Barcelona ponía el 3-0, desde ahí en adelante, con esto llega su séptimo gol a propósito Ariel Nahuel Pan. Uno de los goleadores del torneo, junto con, ya lo iguala Márquez, solo superado por los Federicos Daurito y por Nieto. Previamente se había perdido también Liga otra vez a frente al arco. Esto fue Rojas, que no pudo definir bien. No habla, saca Vanguera. Tuvo una tajada Vanguera increíble. O sea, Este fue un duelo de arqueros, ¿ah? Y me parece que ambos lucieron. Por más que le hayan hecho 3 goles a Domínguez, ya no había más que hacer, pues, en las definiciones. La que le ataja a Nahuel Pan es de un arquerazo. Sino que, para su mala fortuna, él tenía ganado el poste, pero para su mala fortuna, Nahuel Pan supo habilitar al mejor ubicado. Porque si no, se la volvía a atajar, te lo apuesto. Y bueno, el resto del segundo tiempo es Barcelona administrando el balón, haciendo de hecho que Liga trate de buscarlo, retrocediendo un poco en líneas, a ver si es que de contragolpe hacía un poco, un par de goles más. No fue así, pero ya fue un paseo de los amarillos después del tercer gol. Sí, ya mucho más relajado Barcelona, no tenía por qué tampoco exigirse. Recordemos, y me parece muy inteligente, la gente quería la goleada, obviamente, pero es inteligente lo de Costas, porque luego dice, sí, o sea, la orden fue seguir atacando, pero cuidándonos, porque hay que jugar el próximo viernes contra el Cuenca. El partido será en viernes, hay que tomar en cuenta menos días de recuperación. Ya era un 3-0 cómodo, bueno para los 3 puntos, para el espectáculo, para la gente, bueno para el gol diferencia, para todo lo que quieras. Y entonces es sabio administrar el resultado. Y le sale bien a Barcelona el juego. Luego se le lesiona Nazareno, entra Roosevelt Oyola. Estos dos jugadores que Barcelona los tiene a medio gas. ¿Por qué no prueban ahí con Cruz? Es mi pregunta. Hasta que se pongan bien Oyola. Una fecha, juega Oyola, tiene problemas físicos, regresa Nazareno. Tiene problemas físicos Nazareno, tiene que entrar Oyola. Y así es un círculo vicioso. Ambos están funcionando a medio gas. ¿Por qué no juega Cruz? Si puedes darle el chance al joven y ya van a regresar los que más saben de las otras posiciones, de Erazo y así. ¿Cómo será? ¿Cómo estará el tema, el nivel de Cruz? Porque yo no lo he visto ni en la banca, está jugando en reservas. ¿Qué será? Pero yo creo que Costas prefiere un Nazareno a medias tintas que lo que está haciendo Cruz de pronto. Y me parece mal, pero... porque mejor recuperarlo bien a Nazareno. Tú ves lo que pasa, se lesiona Oyola, se lesiona Nazareno a cada rato. Y tienes que mandarlos a hacer un adecuado fortalecimiento físico, hacerlo mucha piscina, mucho sauna, mucho turco, mucho de eso que te ayuda a oxigenar músculos, poner buenas cargas, fortalecimiento, buenos estiramientos hasta recuperar todo lo que debe tener un deportista de élite, pues loco. ¿Qué será lo que pase con Cruz? Bueno, en fin, el tema es que Barcelona ha sido una buena semana para el ídolo, le sacó un empate a Melec en el Capwell, pintando como no favorito, le gana Liga, le golea, viene bien en lo anímico para el cuadro amarillo, que puede rematar bien esta temporada. Dudo mucho que le alcance como para ganarla, pero sumará una importante cantidad y eso servirá mucho para lo que será la campaña de la segunda etapa. Barcelona tiene que pensar esto como que nada está dicho y como que hay la oportunidad de encontrar nuevos circuitos que los está haciendo Costas. Eso sí es mérito del técnico. O sea, yo te digo, fin encontró un 11 y un planteo táctico para mí. Y otro tipo de juego. Barcelona estaba acostumbrado al chichecito, al toque, a la gambetita de arroyo y ni sé qué y ni sé cuánto. Ya Costas es inteligente porque sabe que no va a estar Arroyo la siguiente etapa. ¿Qué tienes que hacer? Buscar los jugadores que te van a parchar el 11. Esos son Ayoví, esos son Velasco, esos son Brian de la Torre. Le está dando minutos de vez en cuando a Brian de la Torre. Ayer entró, tuvo una oportunidad para hacer un gol más Barcelona. Entró Penilla. Entonces, eso es lo que se le estaba, creo, pidiendo a Costas, pero con las urgencias del inicio de temporada se bloqueó un poco la cosa de darle chance a otros jugadores. Ahora tú ves que se rotan jugadores, ves que salen figuras. Ahí lo tienes de Anderson Ordóñez. Y ayer escuché, en palabras de Jairo Campos, le había dicho a Costas, Jairo, cuando este pelado pise primera, nos va a borrar Erazo y a mí. Y así había dicho, ¿no? Y ayer ya dio una muestra. Ojalá siga bien este elemento por nuestras divisiones más jóvenes, por el mismo futuro de la selección y que bueno, también por Barcelona. Eso es, Eddie. Nos vamos a la siguiente pausa musical. Entonces hubo grandes goleadas, un par de sorpresas, 1.5 técnico podríamos decir fuera, una fecha 13 que estuvo bastante movida. Al regresar vamos a hablar un poquito de Serie B, del básquet, del NBA, si nos alcanza. tabla de posiciones y ya volvemos. Y esto va dedicada para... ¿Tienes una vecina bonita, Eddie? Solía tener, pero bueno. Para los, la memoria. Los amigos invisibles con la vecina. Futebol e associado. Señorita linda, mi coche echa lumbre, mi corazón, cosas bonitas, soy el hombre. Regresamos a Fútbol y Asociados gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Esto es Fútbol y Asociados y también estamos aquí gracias a Electro Supplies. Electro Supplies. Electro Supplies. Puestos de electrónica y automotrices bajo pedido a través de electrosupplies.net. Resultados de Serie B, la fecha 11, ya también vamos cuarto de campeonato en la segunda división del fútbol ecuatoriano. La UTC le gana en Ibarra 1-0 al Imbabura, lo pone comprometido el cuadro gardenio. El Olmedo sopla fuerte y vence 2-0 a domicilio al Deportivo Azogues. Técnico Universitario sufrió, pero venció 1-0 al Municipal de Cañar. Eso fue en viernes. Ahora el sábado, River 1 es Policero. También apretado triunfo del cuadro de la banda guayaquileña. Aucas 1, Ferroviario 0. Bien pudo haber hecho un golcito más el ídolo quiteño, pero bueno, bastó. Mushugruna 1, Grecia 0 en Chone. Le está comprometiendo seriamente al descenso al cuadro manabita. Estos resultados, mientras que sigue siendo el sólido puntero el cuadro del Ponchito, siendo la gran revelación del torneo de Serie B. No respiro, soy de fierro. No me busques, yo te encuentro. No me toques, no te quemo. Estamos en Fútbol Asociados. Momento de que nos hables un poquito de básquet, Eddie. ¿Qué has visto? ¿Cómo va la situación ahí? La NBA, ya tenemos dos clasificados a semifinal de conferencia. Barrieron Miami y San Antonio a sus rivales. Miami 4-0 a los Bucks de Milwaukee. Y San Antonio 4-0 a los Lakers de Los Ángeles. Ya los Lakers no son lo que eran. Están en un proceso de recambio por ahí. Ya muy viejitos, pues sus grandes figuras que en principios de los 2000 lo estuvieron dominando la escena del básquetbol del mejor del mundo. Por ahí lo mejorcito es Pau Gasol, pero ni ahí. Los Spurs están... han vuelto por sus fueros, ¿no? De la mano de Ginobili, de un todavía vigente Tim Duncan. Sobre todo, ponte el viernes, un partido ya fue salvaje, ¿no? 120 hicieron los Spurs a 89 de los Lakers, una paliza. Paliza, claro. Y ya, bueno, clasifican a la semifinal. Lo mismo, el Miami Heat, que tiene un equipazo, que tuvo un récord impresionante de temporada regular, con Bosch, con ¿cuál vos? Con Dwayne Wade y con LeBron James, la gran figura, ya están en semifinal de conferencia. Chicago le está ahí dando la sorpresa y le está ganando 3-1 a los Brooklyn Nets. New York y Boston en una gran contienda, está 3-1 para los neoyorquinos de la mano de Carmelo Anthony. Me vi uno de estos partidos, muy gran básquet, pero allá en Boston se supo sobreponer el cuadro de los Knicks. Esto fue el martes, por lo menos. Un gran partido de Carmelo Anthony, que hizo 34 puntos. Buena la actuación de Prigioni, el argentino, que hizo 5 asistencias en dicho partido. Vamos a siguiendo la conferencia del este. Indiana 2, Atlanta 1, parejito esta serie. Oklahoma le está barriendo 3-0 a Houston. Malas noticias para Oklahoma, pésimas noticias, se lesionó el ligamento del señor Westbrook y ya ha echado temporada, así que se le tocará a Kevin Durant arreglárselas solito el pana. Bueno, como te decía, 4-0 San Antonio ya le pasó a los Lakers. Golden State está dando la gran sorpresa al estar ganando 3-1 a Denver. Denver creo que siente mucho la partida de Carmelo. Los Clippers y Memphis Grizzlies están 2-2 en una serie bastante pareja. Y bueno, eso nomás con la NBA. Los torneos de tenis en Conde de Godó en Barcelona, nuevo triunfo de Rafa Nadal. Final española, ¿no? Está ganándolo todo. No me acuerdo a quién le ganó, ya te voy a buscar. Pero fue otro español, fue ahí. Otro español. Fue ganador Nadal, buscando reverdecer los laureles y regresar al nivel después de las lesiones que lo han mantenido con problemas. Y en el torneo de Stuttgart, para las chicas, ganó Marita Sharapova. A Nali fue la final. Sí, eso nomás. No hay mucho más que repasar. Le ganó con a Nicolás Almagro 6-4, 6-3. Cerrando no el perdió un puerco set Rafael Nadal en Conde de Godó. Almagro fue. Vamos con las tablas, Eddie. Así es, ya vamos a las tablas porque estamos por despedir el programa. Las tablas de posiciones, si no escuchas Fútbol Asociados, hay tabla. Si no nos sigues en Facebook, en Twitter, tabla. Primero va Emelec con 29 puntos, esto es Serie A Ecuador. 29 puntos más 12 de gol diferencia, le falta un juego todavía ante Independiente en Guayaquil. Segundo va el Quito con 24 y más 12. Tercera Liga con 24 más 5. Cuarta la U Católica con 24 más 3. Tercero el Independiente del Valle con 23 más 7. Sexto aparece Barcelona con 18 y más 4. Bastante alejado. Así es, ya vemos la clara escisión de esta tabla. Tenemos 5 equipos buscando el primer lugar, con uno especialmente destacado que es Emelec, de aquí viene la media tabla. El séptimo lugar para el Manta, 17 más 1, y junto con Barcelona hace media tabla. Porque de aquí para abajo, los comprometidos con el descenso. Octavo lugar, Quevedo. Todavía déjalo pasear por ahí, por Avellaneda, esperemos que se aleje de ahí, pero... ganó el rojo, por cierto, sí. Kike Alig. Dos le hizo, ¿no? 3-1 le ganó a Argentino Juniors. Claro, y jugó ahí. Oye, a propósito, ¿viste lo de... hizo gol Chucho, hizo gol Felipe Caicedo? ¡Tripleta! ¡Qué brutalidad! Tripleta de Cristian Benítez en cuarto de hora. Y jugó allá en Argentina, en Angonó, por cierto. Sí, los 90 minutos en la derrota con Independiente, mejor para mí, jugó Chucho Bolaños en San Martín de San Juan. Espérame un ratito, acabamos con la tabla. El Quevedo, 12-6, te decía. Noveno lugar, Liga de Loja, 11-6. Décimo el Cuenca, también con 11-6. Décimo primero el Nacional con 9-10. Último Macará con 9-15. Del ecuatorianos en el exterior, también destacar que el Vitesse ahí está peleando la... está acá, prácticamente clasificado a Europa League, pero todavía tiene chance a jugar la Champions. Está a 2 puntos del segundo, que si más no me equivoco es el Feyenoord. Faltan 2 fechas en la Eredivisie. Y bueno, sería buenísimo, ¿no? Que Renato Ibarra pueda jugar una Champions. Pero al menos con lo de la Europa League sería ya bastante destacable. Vamos con la Serie B. Primero va el Mushuk Runa, 24-0. Segundo el Olmedo con 22-7. Revive el Ciclón. Tercero el River Guayaco con 21-5. Cuarto el Aucas con 19-2. Quinto el Técnico Universitario, 18-6. Se desinfló el técnico. Sexto el Cañar con 13-1. Aquí inicia otra parte también de la tabla, Eddie. Y esto es más brutal, ¿no? Porque tienes entre el Mushuk Runa y el Técnico los que van a buscar los ascensos. El Técnico por ahí tuvo malos partidos hace un par de fechas, pero va recuperando. Porque imagínate, desde el sexto que contaste con 13 puntos hasta el último, apenas hay 2 puntos de diferencia, una cosa increíble. Séptimo para el Azogues, 13-2. Octavo la UT de Cotopaxi, 12-3. Noveno Ferroviarios, 12-5. Décimo Espoli, 11-2. Décimo primero Imbabura, 11-2 también. Y último a la Grecia con 11-5. Se ve a las claras, sobre todo se ve que las diferencias de presupuesto, ¿no? Hay 5 equipos claramente que manejan mucho mejor plantel, mucho mejor billete, mejores finanzas, y el resto viene siendo así, Edison. Y esto es ya el fin de Fútbol Asociado. Bueno, Antonio Valencia quedó campeón en Inglaterra, en la Premier League, con vigésimo, el Manchester United. Vigésimo título para el Manchester. Él hizo caldo de honor la gente del Arsenal en la fecha pasada. Nos vemos entonces, regresaremos con lo que es Copa Libertadores. Jugará Emelec este jueves, 8:00 p.m. Y veamos qué tan bien le va al conjunto eléctrico. Garcilaso le había ganado 1-0 al Club Nacional, cierto. Buen partido de los peruanos. Realmente siguen sorprendiendo. Y le veo difícil para el bolso al regreso. Ojo ahí. Lo repasaremos el próximo programa, día jueves. Hasta luego. Muchas gracias por su atención. Gracias. Che. Esto es Fútbol Asociado. ¿Están listos, chicos? reality